allá en el Anáhuac, tu tierra natal. Allá te moriste por Tenochtitlán, señor Cuauhtémoc, gran emperador. A México diste la gloria y honor. Señor, señor, señor de mi amor, a mí me enseñaste a vivir con honor. Sobrino del gran Ahuizón, del imperio azteca donde el sol creció. Señor Cuauhtémoc, gran emperador, a México diste la gloria y honor. Aquí la caída, tu signo fatal, allá te moriste por Tenochtitlán. Aquí la caída, tu signo fatal, allá te moriste por Tenochtitlán. Señor Cuauhtémoc, gran emperador, a México diste la gloria y honor. Señor, señor, señor de mi amor, a mí me enseñaste a vivir con honor. Quedó, pero tu sangre no se perdió. Y allá en una ceiba tu cuerpo quedó, pero tu sangre no se perdió. Señor Cuauhtémoc, gran emperador, a México diste la gloria y honor. Señor, señor, señor de mi amor, a mí me enseñaste a vivir con honor.